veces libertad. Monkey, casi todo me lo diste. Sida, ébola y gripe, granos, bultos y un quiste. Abrir la puerta he aprendido, pero no voy a marcharme, y es que solo necesito mi inyección al acostarme. Morderte y escapar. Monkey, al dolor me acostumbrar. Abrir la puerta he aprendido, pero no voy a marcharme, y es que solo necesito mi inyección al acostarme. We'll be right back. honky-jonky.